Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les cuento que ahora, de camino hacia donde estoy en este momento, en la sede de AFUC, la Asociación de Funcionarios de Enjoy Conrad, en el camino llovía a mares. Ahora estamos aquí con Horacio Manganiel y todo el equipo que está trabajando. Y les cuento, hay sol. Creo que es creo que es bueno eso, es una buena señal seguramente. Pero bueno, más allá de la chanza, el agradecimiento a Horacio, todo el equipo que está trabajando, están cocinando. Vamos a subir imágenes ahora para ustedes y la audiencia. Primero vamos a saber qué preparó Horacio, que es el que se encarga de la olla y que ya habíamos hablado en otra oportunidad, pero que en esta oportunidad, anteriormente lo habíamos hecho telefónico, ahora lo tenemos frente a frente, un poquito a la distancia por los protocolos que estamos manejando desde el móvil. Pero bueno, Horacio, ¿qué estamos cocinando hoy? Hola, buenos días a toda la audiencia. Hoy estamos con una pasta con una salsa fileto, que comenzamos ayer. Esta cocción se comienza el día anterior siempre, que nos dejan todo, un grupo de compañeros nos deja todo preparado. Y bueno, venimos hoy otro grupo a la mañana y nos ponemos a cocinar y tratamos, la idea es que cuando con este tiempo así es, de que no hacer esperar a la gente, y bueno, y a medida que ya va saliendo la cocción, ya arrancamos más o menos 10:30, ya estábamos sirviendo, y bueno, en este momento ya tenemos más para sacar, bueno, y lo que tenemos, que puedes ver, que no, ya no tenemos cola, porque va saliendo, a medida que va saliendo, vamos sacando y se va subiendo y vamos solventando todo esto de a poquito. Bien, Horacio, ¿cuántas porciones se prepararon para la jornada de hoy? Mira, nosotros en este momento, todas las cocciones rondan las 1.200 viandas. Hoy por hoy estamos en 140, 150 kilos de fideo para hoy, de pasta seca. Y más o menos unos 70, 80 litros de pulpa, y ahí ya vamos, a veces se tiene que estirar un poquito más. Ya salieron los merenderos del Kennedy, está por llegar, salió lo que va para la UTU del Bañado de Buenos Aires, ya salió, y se va también ahora para el Biarritz, que tenemos ahí entregada una entrega de viandas. ¿Cómo es esa distribución? ¿Que ustedes son los encargados del reparto? ¿Lo vienen a buscar alguien puntual también del equipo de ustedes? No, hay un grupo de voluntarios que fueron con los que coordinamos para la entrega, que son de la gente de Dejando Huellas, que los chicos a su vez también nos dan una mano con la fregada acá de todas las cosas después que quedan. Ellos son los que se encargan de llevarlo hasta los lugares del Kennedy y del Viar. La gente, las ascriptas de la UTU, del Balneario de Buenos Aires, son las que coordinaron y son las que vienen los días que ahí están las viandas, son las que vienen a levantar las viandas para llevárselas y se las sirven ellas. Bien, acá mientras estamos charlando con Horacio, vemos justamente cómo se vienen, cómo la gente se acerca a levantar las viandas. Ahora sí, Horacio, vamos a dejar un poquito el tema de la olla, si te parece, o más allá de eso, después podemos ampliar. ¿Cómo ha sido la repercusión justamente de esta movida que ustedes realizaron el sábado? Si a partir de eso se acercó más gente a colaborar con ustedes, a partir de que se han hecho visibles en los medios de comunicación. Pero sí, lo que ha sucedido, me decías fuera de micrófonos, es que a partir de esta movilización que ustedes realizan el día sábado allí en la explanada, primero en la asamblea, allí en la parada 7 y luego con esa caminata hasta Enjoy, a partir de ahí han tenido contacto, o se han contactado con ustedes, mejor dicho, senadores, diputados y demás. Esa misma tarde, luego de la asamblea, justamente ustedes tenían una reunión que nos habían comentado con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y también estuvo el diputado Eduardo Linger. ¿Qué se les dijo allí? La repercusión fue muy, muy, muy buena. La verdad que, bueno, apuntábamos a eso porque pensamos que estamos en una situación de mucha inseguridad porque no se nos han dado respuestas concretas cada vez que se ha sentado a negociar el sindicato con la empresa. Y bueno, a raíz de esa movilización, estuvo a la tarde, a las 17:30, nos reunimos acá mismo en el local, después de toda la movilización con el diputado Linger, con el ministro Cardoso, y había una representante también, creo, de Cabildo Abierto. Y bueno, se le plantearon las inquietudes, se habló de todo lo que es el tema hoy por hoy de lo que lleva la pandemia, de cómo se viene manejando el gobierno, de las expectativas que pueden haber con el tema de las aperturas de fronteras y eso. Bueno, pero más allá de todo, que sabemos que obviamente no estamos obviando que es una realidad, no teníamos una respuesta real de qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Y bueno, entonces se le planteó de generar otras reuniones en ámbito tripartita al ministro Cardoso, y bueno, y él se puso a disposición para generar esa reunión con el ministro de Trabajo, nosotros y la empresa, para poder por lo menos llevarle tranquilidad a todos los empleados y a toda la masa social hoy por hoy, porque no nos olvidemos que ahí adentro trabajan 1,000 y pico de personas, y a su vez también hay mucha gente que trabaja vendiéndoles insumos, que también están en una situación de inseguridad e inestabilidad, porque no tienen respuestas tampoco concretas con qué es lo que va a pasar con la fecha de apertura y cómo va a quedar todo esto. Y bueno, lo que nosotros, la idea era movernos para generar todo lo que sean los vínculos y las conexiones para poder llevarle tranquilidad a toda la sociedad de Maldonado también. Bien. Fuera de micrófono también me decía que senadores se han comunicado con ustedes. A partir también, la pregunta viene, si a partir también de esta movida que se conectan con ustedes, ¿la empresa también ha tenido algún movimiento o todavía lo único que mantienen ustedes es el contacto que hicieron a través de esta videoconferencia por Zoom? No, con la empresa fue lo último que tuvimos, fue eso, fue la tripartita generada vía Zoom. Y bueno, de más nada, solamente que después sacó un comunicado la empresa, creo que casi al mismo día, a la noche o al otro día, de que la empresa, como informando que la empresa no iba a abrir hasta que no se levantaran las fronteras, como dejando algo más claro. Pero igualmente no se comunicó nunca con el sindicato. Es un tema que venimos manejando también hace mucho tiempo, que la empresa como que no le gusta mucho negociar con nosotros. A la vista está y de testigo está la parte ministerial en el Ministerio de Trabajo con las abogadas cada vez que vamos. Y bueno, en esta última tripartita fue un rotundo no. Nosotros buscamos que se diera una seguridad por lo menos a los empleados, porque ya que no va a haber consejo de salarios, dijimos que mantuviéramos lo que tenemos firmado hasta el día de hoy, hasta el año que viene, que hay una estabilidad laboral, que dejaría tranquilo a todo el personal, y bueno, la empresa no lo quiso firmar, y bueno, por ese tema fue que seguimos moviendo y se generó la movilización, la marcha, y bueno, y vamos a seguir apuntando a todas las esferas. Como vos bien dijiste, ya hubo movimientos de diputados y senadores, y bueno, en el correr de estos días vamos a tener comunicación con todos ellos para ponerlos en contexto de lo que estamos viviendo y para que intercedan también para que se llegue a un buen puerto después de todo esto, ¿no? Bien, Jorge, Ricardo, ustedes desde aquí, desde estudio. Sí, buen día. Buenos días. Más allá de ustedes orgánicamente trabajar a través del sindicato específico de los empleados de Enjoy, ¿han hecho algún tipo de acercamiento con trabajadores de otros hoteles que también están en seguro de paro o están en una situación de bastante incertidumbre de cara al futuro? Mira, el hotel, por un contexto de formato, el hotel que se acercó y vinieron sus representantes el sábado y a participar acá, fueron los empleados y representantes del sindicato del Casino Carrasco, Hotel Casino Carrasco. Uh-huh. Son los que hemos tenido más contacto, y bueno, ellos también participaron acá de la reunión con el ministro de Turismo y con el Inger, le hicieron parte también sus inquietudes, y bueno, y el contexto es medio parecido para los dos, o sea, no dejo afuera al resto de los de la parte hotelera. Pero hoy por hoy nos conlleva a nosotros por la cantidad de empleados que tenemos en esta situación en un solo centro, ¿no? Una de las cosas de mayor preocupación para ustedes y que se tiene que resolver rápidamente tiene que ver con la extensión del seguro de paro, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero claro, o sea, el tema que las dudas y arrancan en base a eso mismo, porque nosotros llegaríamos ahora a agosto con los 4 meses. Ajá. Supuestamente la empresa ya está negociando los 2 meses posteriores, pero después de ahí no se sabe más nada, no hay, y el gobierno no tiene, tampoco tiene una fecha exacta para una apertura de fronteras, y bueno, y con lo que salió ahora a decir la empresa, que no va a abrir hasta que no abran las fronteras, nos deja también incierto qué pasaría después de estos 2 meses que se van a extender. Claro. Bien, la conversación de ustedes con el ministro de Turismo, con Germán Cardoso, ¿no avanzó en la posibilidad de que el propio Cardoso pueda realizar algún contacto con las autoridades de Enjoy para que se sienten mano a mano a conversar con ustedes todos estos temas? Es que la conversación mano a mano, o sea, ya la tuvimos y la hemos tenido tripartitamente a nivel con las abogadas representantes del ministerio. Nosotros lo que pedimos fue que interceda ahora el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo propiamente dicho, para que tome otro foco, porque no hemos llegado a nada. O sea, la tripartita que hemos tenido no nos han llevado a nada. O sea, respuestas negativas de la empresa, sí, tenemos fecha para bipartita de aquí a poco, pero no, ya, si hablando con el ministerio, con las abogadas del ministerio y la empresa no hemos llegado a nada, creo que tenemos que ahondar más en el tema, y esa es nuestra idea. ¿Y qué es ahondar más en el tema? Y poner en el contexto al ministro, propiamente dicho, por la cantidad de puestos de trabajo que se manejan acá. ¿A qué ministro? Al ministro de Trabajo. Están hablando de Mieres. Exactamente. Ajá. Exactamente. O sea, Cardoso iba a gestionar esa tripartita con el ministro Mieres, nosotros y la empresa, para que se pudiera ahondar más en el tema. Bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, antes de cerrar y antes de cortar, Horacio, si es posible, que cuentes cuántas personas están trabajando aquí, porque es un movimiento tan impresionante. Obviamente hay que seguir todos los protocolos, hay una mesa donde la persona que llega se le pasa alcohol, luego realmente ahí es que puede seguir a la otra mesa. Ahora lo que vinieron es a levantar estas viandas que decías para llevar a los diferentes lugares. ¿Cuántas personas trabajan? ¿A qué hora llegan? Bueno, mira, nosotros arrancamos, como te decía, tenemos un grupo más o menos de 10 personas que vienen el día anterior, dejan todo pronto, y hoy más o menos somos entre 12 y 15 haciendo todo este protocolo, como vos decís, porque lleva mucha gente, porque hay mucha distancia de donde está la mesa a donde servimos la comida para que se mantengan todos los protocolos. Infaltable los tapabocas, infaltable las cofias para todos nosotros que estamos con la comida, infaltable los guantes. En este momento se están llevando las viandas que van para el merendero Kennedy y para el Biarri. Y esto es lunes, miércoles y viernes. Este grupo arranca a las 7:30 de la mañana y estamos hasta las 14 horas, más o menos, hasta donde se termina de completar todo. Y el otro grupo viene a las 17, el día anterior siempre, y están 3 horas, 4 horas confeccionando todo también. Somos más o menos alrededor de 30 personas que estamos en todo esto. Felicitaciones a todo el equipo, realmente. Estar acá un buen rato da la posibilidad de ver que el trabajo que se está realizando. Cerramos, Jorge, Ricardo, ahora vamos a compartir imágenes con ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, ya son hasta las mañana. Bueno, estaba tan copada con el móvil que en realidad no me había dado cuenta que ya estamos en la hora de cierre. Hasta mañana, buena jornada para ustedes, chau, y la audiencia. Igual. Lamentablemente empezó a llover de nuevo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Frecuencia abierta.